Padre, te agradecemos por este momento, te agradecemos por el día que nos das, nos permites verlo, y pedimos que tú nos acompañes al abrir tu palabra para que podamos aprender aquello que luego podamos también aplicarlo en nuestra vida. Dejamos en tus manos de todo cuanto hemos de hacer, permite que nuestra memoria sea clara, que nuestra atención sea clara, que nada nos distraiga. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, seguimos hablando todavía sobre Mr. Satanás. Usted dirá, ¿y para qué tanto tiempo para él? Bueno, porque él es real, nos causa mucho daño, vemos sus huellas por todas partes, y ustedes tienen un bosquejo allí, pero lo que ustedes tienen no es todo lo que yo tengo. En otras palabras, con el tiempo, si ustedes van a querer tener todo a mi desarrollo por escrito, tal vez podamos conseguirlo. El título que yo le pongo aquí es ¿qué hace Satanás hoy? Pero en realidad esa es la parte que vamos a tocar ya antes de terminar. Por ahora tenemos que rondar un poco por otros lugares. Como siempre viene gente nueva, es decir, gente que no estuvo el domingo pasado, dos semanas antes, hay que hacer una especie de memoria, volver un poquitito para que todos puedan estar al tanto del punto donde estamos. Nosotros ya dijimos el origen de Satanás. Hemos invocado dos capítulos de la Biblia. Esto fue en Isaías y también en el libro de Ezequiel. Ustedes pueden tener la Biblia abierta si quieren, solamente para recordar qué es lo que dijimos de estos dos pasajes y por qué insistimos que allí se habla de Satanás, aunque no se lo menciona literalmente. Fue en Isaías capítulo 14, tocamos los versículos, diríamos 10 hasta, bueno, podría ser hasta el final, pero sobre todo hasta el versículo 19. Y luego de allí fuimos al libro de Ezequiel 28, 12 al 19. Es solamente para recordar que aquí se habla de Satanás. También dijimos, porque a muchos les interesa saber y dicen, bueno, pero ¿cómo surgió él? ¿Lo creó Dios? ¿Se creó solo? ¿Dio a luz alguna madre a Satanás y resultó ser Satanás el hijo de ella? Bueno, en estos pasajes se nos dice más o menos lo siguiente, que él fue creado, que él fue creado cuando ya había otros ángeles y que él fue creado como querubín grande protector. En otras palabras, él era el comandante en jefe de todo el cuerpo angélico. Todos los ángeles, que no sabemos cuántos hay, nunca la Biblia nos da el número. Decíamos que pueden ser millones, o pueden ser billones, o pueden ser trillones. No sabemos, simplemente la Biblia no dice. Cuando Dios lo creó, si ustedes se fijan, por ejemplo, en uno de los pasajes allí, ustedes verán lo que dice especialmente en Ezequiel capítulo 28. Nosotros estamos simplemente repitiendo algo que ya hemos dicho, y con el permiso de aquellos que dicen, no, usted repite lo mismo y yo no quiero, quiero algo nuevo. Es que estamos haciendo esto para beneficio de otros que no tuvieron la oportunidad de estar. Por ejemplo, capítulo 28 del libro de Ezequiel, capítulo 28, en el versículo 12 dice, hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado en hermosura. Usted dirá, es claro, aquí se habla del rey de Tiro. A ver, vamos a seguir leyendo. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, cuando el rey de Tiro estuvo allí. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornarina, topacio, jaspe, crisólito, berilo, iónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Insistimos que este ser fue creado. El rey de Tiro tuvo su papá y su mamá y sus abuelos, lo que fuera. Él nació igual como nosotros, porque era un hombre, un rey. Pero este individuo, no, Entonces, ¿por qué dice el rey de Tiro? Porque había una semejanza. En otras palabras, el rey de Tiro hacía bastantes cosas guiado por Satanás. Pero él está hablando de alguien otro. Y habla del día de tu creación y también habla en Edén, en el huerto de Dios estuviste. Algunos preguntan, ¿cuándo Satanás estuvo en Edén, en el huerto de Dios? Bueno, todos sabemos que en la tentación él estuvo. Pero aquí se habla de una época muy anterior a esa. Yo escuché a uno de los predicadores, porque esa es una pregunta muy difícil. Esto fue el doctor McGee. Y él dice que la palabra, o sea, el Edén que se menciona aquí, el huerto de Dios, no es el Edén donde Dios colocó a Adán y Eva, sino que es un lugar llamado Edén en el cielo, donde fueron creados los ángeles. Y esto creo yo que es mucho más correcto y explica el asunto. En otras palabras, cuando aquí dice que cuando él fue creado, los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados, había una orquesta que lo recibió. ¿Quién tocaba esa orquesta? No me van a decir que eran arpas paraguayas, ¿no? Esa orquesta tocaban los ángeles. Y estoy seguro que no era rock, porque él era el esplendor de la creación, un maravilloso personaje. Por ejemplo, dice en el 14, tú querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Luego dice en el versículo 15, perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado. De nuevo se usa la palabra crear. Hasta que se halló en ti maldad. Todo eso ya hemos cubierto. Y dijimos, bueno, si nosotros tenemos maldad, si somos malos, sabemos que Satanás nos tienta. ¿Quién tentó a él? ¿De dónde él llegó a ser malo? No había nadie que tentara, el diablo no existía. Bueno, como él era superior a toda otra creación, repito, a toda otra creación, porque Dios el Padre, Dios el Hijo no fueron creados, pero él fue creado. Entonces era tal la grandeza de él, tal la superioridad de él sobre el resto de la creación, que él, a esa conclusión llegamos, tenía capacidad para originar el mal, y lo originó. También dijimos que él se rebeló contra Dios, y luego él, como era el comandante de todas las fuerzas angélicas, él arrastró consigo un tercio. Para eso invocamos el capítulo 12 de Apocalipsis. No hace falta que ustedes lean ahora, pero él arrastró consigo. Allí dice las estrellas del cielo. Uno de los nombres de los ángeles es estrellas. Otro nombre de los ángeles es el ejército del cielo. Se usan varios nombres dependiendo a qué se refiere. Por ejemplo, la brillantez de los ángeles es como las estrellas. La fuerza de los ángeles. Un solo ángel mató en cierta época en Israel a 185,000 soldados en el ejército. Bueno, ellos tienen un poder increíble, pero repito, un tercio de ellos se rebeló. Ese tercio que se rebeló se llama los demonios hoy, es lo que nosotros conocemos. Así que él fue arrojado de su condición. ¿Quién ocupa hoy su lugar? Una buena pregunta, pero no la vamos a contestar hoy. Espero que ustedes me contesten el domingo que viene. Todo esto se hizo. Ahora, ¿qué y cómo hace él las cosas hoy? Así que volvemos otra vez a leer en Génesis, para beneficio de quienes no conocen este texto. Yo llamo este capítulo la primera marcha fúnebre. Y vamos a leer los versículos 1 al 7 del libro de Génesis. Si ustedes tienen la Biblia, pueden seguir. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con quien Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar sabiduría, o la sabiduría. y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Vamos a dejar aquí la lectura. Bien, volvimos a hacer esto solo para poder encarar el asunto. Lo que nosotros vamos a hacer hoy, vamos a dedicar más tiempo a una persona que se acercó a Eva para hablarle. La Biblia solamente dice que era serpiente. Yo le doy el nombre de señorita Serpi. Bien linda, elegante, delgadita, cautivadora, bellísima. Hoy estoy seguro que ganaría el certamen de reina de la belleza mundial. Estoy seguro. Ahora, yo no quiero que las señoritas que me escuchen se enojen conmigo. Pero ustedes verán que a medida que avancemos, bien podríamos llamarla Miss Serpi. Viene de serpiente, ¿no? Es decir, yo siempre invento algún nombre para hacerlo un poco más claro. Y creo que estamos dando en la tecla. Ahora, tenemos que imaginar un cuadro semejante, de manera que podamos entenderlo mejor. Aquí se nos dice en Génesis que Satanás usó a la serpiente para que tuviera una conversación con la primera esposa, primera madre, en esa época potencial madre, llamada Eva. Ahora, imagine a Satanás y ese tercio de ángeles rebeldes tratando el asunto del Edén y de la creación del hombre. Ellos tienen una asamblea a puertas cerradas. Solo imagine, los demonios junto con Satanás está dirigiendo la asamblea. Muchas de las asambleas en muchas iglesias se parecen a esa. Pareciera que Satanás así nomás gritan los hermanos uno al otro y todo eso, se quieren mucho. Satanás estaba muy deseoso de lograr alguna victoria, pues ya había sido echado en algún lugar del universo. ¿Qué mejor que hacer algo en la tierra? El pequeño pero maravilloso planeta que Dios había hecho justo para el hombre, que fue creado a su imagen y semejanza. Podemos imaginar una gran asamblea, como digo, a puertas cerradas, entre los demonios, y el presidente de la asamblea es Satanás en persona, todavía conservando su belleza. Claro, fue despojado de su poder, pero sobre el tercio que él arrastró consigo, sí tenía poder. Tal vez diría él: ya saben, camaradas míos, que yo no logré destronar a Dios para convertirme en el único Dios de todo el universo. La atmósfera era pesada, cargada de odio debido al fracaso. Pero Satanás no se daría por vencido y deseaba llevar su plan a cualquier precio. Él no reunió a los demonios para consultar con ellos, porque su método tiránico y dictatorial no permite, digamos, la injerencia de nadie. Él lo sabe todo. Apuntando con el dedo, le ordena al demonio, que podemos llamar, aquí vuelve a aparecer Serpi, para que use una de las criaturas creadas por Dios y haga una visita al Edén, al huerto de Dios. ¿Sabes dónde queda? Serpi le pregunta. Sí, señor, lo sé. No sabemos cómo era la serpiente antes de la entrada del pecado. Nadie realmente sabe. Sin duda no era repugnante ni venenosa, como ahora, especialmente si leemos que Dios la castigó para que de ahí en adelante se arrastrara. Quiere decir que antes no era así. Y Jehová, dice en Génesis 3, 14 y 15, y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. Génesis 3, 14 y 15. Ahora, con el permiso de las damas, repito, vamos a imaginarla como una bella señorita, la serpiente, que hoy sin duda ganaría, repito, el certamen de reino, digamos, de reina de belleza. Su estatura, su voz, su color, el color de sus ojos, su manera de caminar, su larga y lozana cabellera, su rostro alegre, su carácter tan único y apacible, era algo que cautivaba a cualquiera. Tal vez hizo varias visitas al Edén. Conoció muy bien a doña Eva. Sabía a qué hora Adán no está en la casa. Ella iba a ir un día a visitarla. No creo que tomaban tereré, más bien tenían que tomar un tecito muy, muy sabroso. ¿Qué sucedió o qué sucedía, mientras tanto, en el reino de Satanás? Hay que imaginar que a cierta distancia está Satanás con todo su tercio de demonios tratando de ver qué pasa. Si trasladamos esta misión serpi, llamaríamos así, a nuestro día, diríamos que la elegante señorita enviada por su amo lleva escondida una pequeña grabadora y hasta una cámara filmadora, porque ahora ella tendrá que probar ante su amo que ella hizo trabajo. Si le sale mal, bueno, no tengo la culpa. Ahora, ¿qué le parece el diálogo? Yo estoy inventando este diálogo que me parece interesante. Claro, dirán, usted, porque usted lo hizo, para usted es interesante, a nosotros no nos importa. No importa que no les importe. Bien, Serpi llega al domicilio de Eva. Le saluda con un gran abrazo. Una señorita saluda a una señora, ya casada, por supuesto, la esposa de Adán. ¿Cómo está usted, doña Eva? Estoy muy bien, señorita. Aquí nada nos falta, pues tanto mi esposa Adán como yo gozamos de todo cuanto nos rodea. ¿Y dónde está su esposo? Bueno, Adán anda por todas partes, gozando de la belleza. Le gustan los animales, juega mucho con la cabellera de león, se sienta junto a la leona y juguetea con los cachorros de esta. ¿Se imagina ustedes una conversación así? No deje de hablar conmigo sobre su vida de soltero. Antes Adán era soltero, ahora por supuesto ya tenía esposa. ¿Y usted, señora Eva, sabe de dónde proviene? Bueno, mi esposo me dice siempre que soy tan parte de él como si fuera él mismo. Soy una de sus costillas. Ahora es Eva la que tiene preguntas para la encantadora visitante llamada Serpi. Dime, señorita Serpi, ¿de dónde vienes y cuál es tu misión? Bueno, yo vengo de una reunión que tuvimos en nuestra gran familia junto con el jefe máximo. Pero no quiero hablar mucho de todo eso. Me fascina ver todos estos árboles frutales allá. ¿Tienen ellos nombres? ¿Cada uno en particular? Sí, hay durazneros, manzanos, granados, vides, damascos y muchos otros que son una delicia. Pero dígame, doña Eva, pregunta Serpi, ¿ese árbol que está allá en el medio del huerto tiene algo especial? Yo lo veo superior a los demás. Bueno, sí, señorita Serpi, el Creador nos prohibió comer de él. Ni siquiera desearlo, mirarlo o tocarlo. ¿Y por qué esta prohibición?, le pregunta Serpi. Porque es el árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Y qué pasaría a ustedes si comieran de él? Bueno, dijo Dios que de hacerlo, moriremos. Oh, no, dice Serpi, eso no es cierto. Dios nunca haría tal cosa con ustedes, que son la corona de su creación. ¿Cómo se va a despojar de su corona? Lo que Él no quiere es que ustedes sean tan sabios y tan poderosos como Él. Así que Dios creó todos esos árboles y ahora les dice que ustedes no los toquen. ¿Para qué los creó entonces? Óyeme, Serpi, repone Eva, yo no te dije eso. Dios no nos dijo tal cosa. Lo que Él dijo es que comamos de todos los árboles, menos de uno. Tú estás tergiversando lo que yo acabo de decirte. Bien, le volvió a decir Serpi, te digo, señora Eva, que Dios realmente no desea la realización completa de ustedes. No quiere que ustedes sean como Él, no quieren que sepa más de lo que saben. Esta actitud, doña Eva, en el reino donde yo vivo, la llamamos subordinación obligatoria. Oh, si tan solo tú pensaras en lo que pueden llegar a ser ustedes, ambos, Adán y tú. ¿Y qué cosa podemos llegar a ser? Serán ustedes sus propios dioses. Ya no necesitarán de dueño del huerto para limitarlos a su entero antojo. Si llegan a cerrarles las puertas a este huerto, nosotros les ayudaremos a crear otros huertos, muchos huertos, muy hermosos, como este. Oye, Eva, fija tus ojos en este árbol, allá en el medio del huerto. ¿No ves lo atractivo que es y lo deliciosa que debe ser su fruto? En el otro extremo de esta escena imaginaria, en el reino de Satanás, los chispeantes ojos de Lucifer y los innumerables demonios estaban atentos al gran finale de esta extraña obra maestra del compositor infernal. Al instante Eva dijo a su marido, en los atractivos, o fijó mejor dicho, su mirada en los atractivos frutos que colgaban del árbol. De veras, se decía, es algo irresistible. Nunca lo había visto así. Nunca me atraía tanto como ahora ese fruto prohibido. Tal vez la simpatiquísima Serpi tiene razón. Tal vez yo entendí mal la orden del Creador. Nunca nadie me lo había explicado tan bien como ella. Qué bueno sería que entre los dos, Adán, mi esposo, por su lado, y yo por el mío, comenzáramos a recorrer el universo, atravesando las galaxias, y así comenzar a crear cuantos huertos querramos. Dulcemente la simpática Serpi le dijo, ven, ven, señora Eva, acerquémonos más al árbol, tócalo y verás que no te va a pasar nada. Al instante Eva lo hizo. Toda la asamblea de demonios estaba en suspenso. Esperaban que su dulce mensajera no cometa error alguno a esta altura. Eva miró al cielo. Nada de extraño vio. Miró a los animales y todos estaban allí en sus lugares. Finalmente miró de nuevo al árbol y pensó, yo puedo alcanzar una gran sabiduría. Puedo ser una diosa, una verdadera reina del cielo, en lugar de un solo Dios. Nosotros los dos con Adán podríamos convertirnos en dioses también. No pudiendo resistir más, doña Eva alargó su mano, sacó uno de los frutos y lo comió. Pero, ¿y dónde fue a parar Serpi? Apenas logró desvanecerse su elegante imagen muy a la distancia, saltando de gozo, y el eco de carcajadas infernales retumbaba por el huerto. Ja, ja, ja, ja, ja. Lo logré, cumplí mi misión, decía Serpi. Ustedes dicen, yo imagino esto. Ustedes dirán, mucha imaginación, cuidado. Ya les voy a probar que la Biblia usa esta terminología también. Todavía Eva no sintió ningún efecto negativo, de modo que muy pronto invitó a su esposo Adán, diciéndole, Adán, hoy vino a verme una encantadora señorita llamada Serpi. Hablamos mucho de todo un poco. Ella quedó sorprendida de este lugar tan bello, pero de manera especial me hizo ver la singularidad de ese árbol de la ciencia del bien y del mal. Ese que está allá en el medio del huerto, Adán, ¿sabes? Ella me abrió los ojos y me hizo ver que nosotros no sabíamos interpretar bien las Escrituras, la palabra de Dios. Y que necesitábamos un comentario bíblico. Necesitábamos conocer algo más de los idiomas originales. ¿Y qué te dijo? Le preguntó Adán. Bueno, me dijo que lo que nosotros entendimos de parte de Dios, que el día que comiéramos de ese árbol moriríamos. No era así. No debíamos tomar esas palabras literalmente. Murmuró Adán. Me suena raro eso, pero tal vez sea cierto. Nunca había pensado en eso, mi querida Eva. Mira, Adán, dijo ella, quiero que pruebes tú también. Es tan deliciosa esta fruta. Hemos comido de cada planta, prácticamente de todo, en todo este huerto, menos de esta planta, porque pensábamos ser limitados como éramos en conocimiento de esta, que Adán no pudo resistir entonces el encanto de su bella esposa y también él hizo lo mismo. Comió del fruto prohibido. Al momento algo sucedió. Se vieron avergonzados, tuvieron temor, se sintieron desnudos en todo sentido de la palabra. Se sintieron culpables, cosa que nunca antes había experimentado. ¿Qué hemos hecho?, se preguntaba. Bueno, dijo Eva, y ya no pudo decir nada más. Ambos buscaron un escondite, cosa que nunca antes necesitaron. Grande fue el regocijo en medio de sindicato de demonios. Serpi recibió un gran abrazo. Todos sus colegas le dieron la bienvenida. Usted dirá, mucha imaginación. Bueno, sí. Yo quisiera que ustedes vayan al texto que se encuentra en la Biblia, en el primer libro de Reyes 22, 19 en adelante. Aquí hay un caso de un profeta que se llama Micaías, y él está decidido a decir toda la verdad. Voy a leer desde el 19 porque leer todo el capítulo sería un poco largo. Los que ya leyeron ese capítulo saben de qué se trata. Pero fijen la vista en el versículo 19 y de allí en adelante leemos. Entonces él dijo, oye pues palabra de Jehová. Primer libro de, les dije yo, ¿no? Primer libro de Reyes 22, 19 al 29. Entonces él dijo, oye pues palabra de Jehová. Yo vi a Jehová sentado en su trono, y todo el ejército de los cielos estaba junto a él, a su derecha y a su izquierda. Esto lo dice un profeta que se opone a un montón de 400 de ellos que eran mentirosos. Y Jehová dijo, él ve, el profeta Micaías ve eso en visión. Algo muy parecido a lo que yo estoy haciendo ahora, con la diferencia que esto le reveló Dios, y para que él de alguna manera ejemplifique ante esa gente que estaba totalmente ciega. Y Jehová dijo en esa asamblea, ¿quién inducirá a Acab para que suba y caiga en Ramot de Galaad? Y uno decía de una manera y otro de otra, allá en la asamblea. 21. Y salió un espíritu y se puso delante de Jehová, aquí el equivalente a Serpi, ¿verdad? Y dijo, yo le induciré. Y Jehová dijo, ¿de qué manera? Versículo 22, él dijo, yo saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Y él dijo, le inducirás y aún lo conseguirás. Ve pues y hazlo así. Y ahora, sigue diciendo Micaías, he aquí Jehová ha puesto espíritu de mentira en la boca de todos tus profetas, y Jehová ha decretado el mal acerca de ti, de Acab. Entonces se acercó Sedequías, hijo de Kenana, o Kenaana, y golpeó a Micaías en la mejilla, diciendo, ¿por dónde se fue de mí el espíritu de Jehová para hablarte a ti? Y Micaías respondió, he aquí tú lo verás en aquel día, cuando te irás metiendo de aposento en aposento para esconderte. Entonces el rey de Israel dijo, toma a Micaías y llévalo a Amón, gobernador de la ciudad, y a Joás, hijo del rey. Y dirás, así ha dicho el rey, echad a este en la cárcel, solo porque había dicho la verdad, y mantenedle con pan de angustia y con agua de aflicción, hasta que yo vuelva en paz. Versículo 28. Y dijo Micaías: si llegas a volver en paz, Jehová no ha hablado por mí. Enseguida dijo: oíd pueblos todos. Subió pues el rey, versículo 29, de Israel con Josafat, rey de Judá, a Ramón de Galaad. Todo esto en el primer libro de Reyes 22, 19, 29. Ahora, para que ustedes puedan entender bien, tendrán que leer todo el capítulo, cómo él se llegó a esto. Mi punto acá es que decir lo que yo dije sobre Serpi no es nada descabellado. Es la forma que también se usaba en la Biblia. ¿Qué es lo que pasó aquí? Primero, Micaías habla de una reunión presidida por Jehová, diciendo que todo su ejército estaba a su mano derecha y a su mano izquierda. Versículo 19 dice: en esta reunión, que era la visión de Micaías, el profeta, Dios preguntó cómo se podría inducir a Acán para que haga la tontería e intente ir a la guerra contra Ramón de Galaad a fin de destruir a Acán. Todo esto Micaías está diciendo. Según Micaías, estos ejércitos estaban deliberando, como, digamos, como si sería una asamblea, tratando de cumplir la voluntad de Dios, a ver qué hacer para inducir a Acab que vaya a la guerra contra Ramón de Galaad y muera. De repente apareció un espíritu, según el profeta, con una propuesta muy bien estudiada, versículos 21 y 22. La propuesta fue aceptada, dice él. Yo tengo una respuesta para esto. Yo voy, hago que se meta el espíritu de engaño en cada uno de esos profetas de Acab para que le induzcan para que él vaya a la guerra. O sea que ellos serían falsos profetas. El valor de Micaías, o diríamos antes de esto, por supuesto, Micaías, para identificar a esos 400 predicadores, ponemos aquí, como engañadores y llevados por ese espíritu. Esos que estaban alrededor del Acab y su colega estaban realmente furiosos por lo que Micaías dijo, porque cada uno de ellos tenía que decir: ah, quiere decir que yo soy un falso profeta. Y claro que era cierto eso. Pero el punto mío aquí es ver que el método que yo estoy planteando es correcto para llevar a cabo o para comunicar mejor una verdad bíblica. La gratitud que recibe Micaías como profeta, el único de Dios, contra 400, por declarar la verdad, estaba a cargo del reverendísimo Sedequías, hijo de Kenaana. Él dijo: ¿por dónde se fue el Espíritu de Jehová de mí? Micaías le da señales claras de lo que sucederá con él también en el versículo 25. Vas a andar de aposento en aposento tratando de esconderte de casa en casa. El salario que suele recibir un auténtico siervo de Dios está en los versículos 26 al 27. Muy serio. El rey de Israel dijo: toma a Micaías y llévalo a Amón, gobernador de la ciudad, y a Joás, hijo del rey, y dirás: así ha dicho el rey, echad a este en la cárcel y mantenedle con pan de angustia y con agua de aflicción hasta que yo vuelva en paz. Al rato Micaías dice: si tú vuelves en paz, mi profecía no se habrá cumplido y yo habré mentido. Pero no volvió. Si ustedes siguen leyendo, ocurrió exactamente lo que él había dicho. Micaías aprovecha esto para decir incluso al resto. Y dijo: oigan ahora ustedes, ya no voy a hablar solamente al rey. Oiga todo el pueblo lo que va a pasar. Bien, a esta altura llegamos a esta pregunta: ¿cómo nos afecta Satanás hoy? Él usa muchos métodos. La seducción, usa la tentación, usa todos los recursos que tiene disponibles, porque conoce muy bien la fragilidad nuestra, pero sobre todo, Él usa la tentación. He aquí algunas advertencias que nosotros tenemos que saber de Satanás. Primero, él no es feo. En la Biblia dice que era la criatura más hermosa que había. Segundo, él es mentiroso de primera. Por más mentiroso que usted sea, él le gana. Porque él es el profesor y usted es su alumno. Y el alumno siempre sabe menos que el profesor. Así de sencillo. Uy, hay gente que miente. Yo nunca olvidaré cuando yo recién llegué al Paraguay, que fue por el año 60, algunos de ustedes, muchos de ustedes, no habían nacido ni siquiera, ni los padres de ustedes. Y dice, ¿usted ya estuvo aquí? Claro que estuve, porque aquí encontré a mi esposa, ¿dónde iba a ir? Y entonces, lo mejor que había en el mercado en esa época, yo me agarré, en el campo de esposa. Y bueno, y entonces, viene una vez, estuvimos, justo estuve comentando esto, viene un predicador, de Buenos Aires, y tuvimos, fue en la iglesia bautista, primera iglesia bautista en la calle Coronel Bogado, casi Brasil, ahí estuve yo. Si alguno de ustedes me vio ahí, me ven igual ahora. Eso fue en 1960, solamente más largo. Bueno, estuvimos nosotros allí y el predicador predicó, y un diácono lo invitó a su casa, y ese diácono con su esposa le regalaron un reloj, lindo reloj. Tenía así como que era un poco de bañado en oro o algo así. Y yo vi ese reloj porque hacía mucho calor y estaba abierta la puerta al dormitorio de él y el reloj colgaba así. Yo lo vi. Y yo estaba seguro que le regaló el hombre. En eso yo me levantaba y escuché que alguien hablaba. Y mi hermana, que había venido a visitarnos, no tenía idea de cómo es Paraguay, había venido a visitarnos, señorita, estaba ahí. Yo tenía ropa y todo. Viene uno y dice, buenos días, señorita. Buenos días, señor. Era un ladrón. Él vino, llevó el reloj, entró al baño, llevó mi afeitadora, fue a otro lugar, llevó otra cosa. Hasta luego, señor. En Paraguay, ¿te? Allá, ¿te? Y bueno, yo no digo que en otro lugar no ocurre eso, pero eso es solamente un caso. La cantidad de cosas. Un día viene un caballero y dice, estamos hablando de los mentirosos. Viene un caballero y dice, y se levantó ese predicador y dice, dame, como hablan los porteños. No me mintas, dame mi reloj. Digo, ¿qué? Tu reloj ya se habrá ido, quién sabe dónde. Y él todavía no creía. Entonces le expliqué. Así que solamente durante la noche allí colgado tenía su regalo. Pero un día, estaba nublado, estaba por llover, y me dicen, estoy hablando de hace 40 años, ¿no? Y viene uno y dice, ¿sabe qué? Yo soy de Nueva Italia. Y en Nueva Italia la iglesia tenía como un grupo de cristianos, así que yo estaba familiarizado con él. Y él incluso mencionó nombres que yo conocía. Y estoy llevando sal para los animales. Ahora yo sé que si llueve, la sal todo queda piedra. Y entonces, dice, y tengo acá no sé cuántas bolsas y todo esto. Necesito tanto. Y necesitaba dinero. Y yo le traigo eso. ¿Por qué quiere usted? ¿Cordero? ¿O quiere gallinas? Y yo dije, ¿qué hago aquí con corderos? Tráigame gallina. Hasta hoy no llegaron las gallinas. Le di el dinero y se fue. Pero aprendí con el tiempo. Me es difícil aprender, soy bastante cabeza dura porque creo que la gente dice la verdad y la gente miente. Vino una vez uno y dice, mi esposa se operó en el, ¿cómo se llama? IPS, algo así. Y tenía cesárea y después de más o menos curarse tuvo infección y tuvieron que operarla de nuevo. Sonaba tan doloroso todo esto y necesito no sé qué medicina, no sé qué. Dije, ¿sabe qué? Uno de los diáconos estaba en lo que entonces se llamaba el Hospital Bautista y era parte de nuestra iglesia. Dije, yo le voy a dar esta nota, usted vaya al hospital y presente esto y este hombre, el médico, le va a dar toda la medicina gratis. Ah, bueno, pero no tengo para tranvía. Entonces había tranvía. Entonces le di, eran centavos. Hasta hoy no llegó al hospital. Y así cosas por el estilo. ¿Quién induce a los hombres a mentir? ¿Cómo le diste eso? ¿Añá? Este añá sin vergüenza. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de la mentira. Juan 8:44. Así que si usted miente, usted solamente es hijo de él. Cualquiera, sea cristiano o no, padre de la mentira es el diablo. El mentiroso es su hijo e hija. La Biblia habla mucho en contra de la mentira. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. El fin de él. Inicuo cuyo advenimiento es por obras de Satanás con gran poder y señales y prodigios. Mentirosos. Ustedes se dan cuenta cómo se ve ahora, no sé cuántos de ustedes miran televisión y eso, pero la cantidad de gente que dice, uy, hay milagros allí en tal o cual iglesia. Dios está haciendo maravillas y todo. Y de verdad puede suceder algo sobrenatural. Recuerden siempre este versículo. Esto está en 2 Tesalonicenses 2, 8 al 12. Inicuo cuyo advenimiento. Primero dice, se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Ahora, usted dirá, bueno, lo que aquí dice es que esas señales y prodigios son mentiras. No dice esto. Prodigios y señales habrá. La mentira radica en el hecho que Satanás pretende meternos en la cabeza que es Dios el que hace eso. Así que si ustedes ven algo que parece que realmente para ustedes es un milagro, no se apresuran a pretender que ese milagro proviene de Dios. Dios permite que Satanás haga para que aquellos que no quieren creer de verdad, depositar su fe en él, sean engañados por el engañador que sí hace milagros verdaderos. Puede sanar, puede hacer caminar a una persona enferma. Decir que todo esto es todo mentira, cuando la misma persona que estuvo mal se siente bien, ¿cómo puede decir usted eso? Entonces, ¿cómo medir cuándo el milagro o algo sobrenatural proviene de Dios y cuánto del diablo? Hay que escuchar al orador, ¿qué es lo que él dice? Y ustedes pronto, si conocen las Escrituras, al ver que no se ajusta a las Escrituras, dirán, ajá, bien que el pastor nos dijo este de 2 Tesalonicenses 2, 8 al 12. Y con todo dice engaño de iniquidad, versículo 10. Para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Mientras usted de verdad no reciba a Jesucristo como su Salvador, usted no está inmunizado contra la mentira. Y el arma más poderosa de Satanás es el engaño, la mentira. Y a él se le permite hacer milagros. Y si es eso lo que usted busca, él le va a dar. El diablo le va a dar. Y probablemente usted dirá, desde que asisto a tal parte o hago tal cosa y escucho ese tal evangelio, me va bien en el negocio, me va bien, está bien, siga así. Y llegará derechito al infierno. Oh sí, allí no hay problema. El camino al infierno es ancho y muchos andan por él. Es muy cómodo. Me van a decir usted, a mí me gusta manejar en una carretera que tiene 3-4 carriles, bien pavimentada. No muchos pozos como en algunos países que yo conozco, y manejar tranquilo y tener esos vehículos que tienen lo que llaman en inglés cruise control, el control automático. Usted aprieta un botoncito, saca el pie del acelerador, pone por ahí por cualquier otro lado, tiene con un dedo el volante y ya está. Acá no sé si se puede hacer eso, cuántos pozos hay, pero el crucero automático es increíblemente bueno cuando uno viaja y maneja 8-9 horas y no tiene que tener siempre el pie en la misma posición. Qué bueno es, saca los zapatos y está tranquilo y no hay ningún problema, el auto va solo. Usted le coloca los 70 millas o 75 millas, cuánto usted quiere, y ahí va. Es muy fácil. Pero andar manejando por lugares de montañas y todos esos lugares difíciles donde hay desmoronamiento a veces de qué sé yo, de piedras y todo eso, y hay advertencias que es peligroso, es muy difícil. La vida cristiana es así. Y dice, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Una de las razones por qué

¿Dónde está el Islam hoy? Más fuerte que nunca antes. Y es el mayor peligro para la raza humana. Pero el hombre declaró y todavía vive. Yo no sé cómo se arregló con eso. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Apocalipsis 22, 18 y 19. Anoten eso. Tanta advertencia para no alterar la palabra de Dios. La alteración de la palabra de Dios, añadirle o quitarle o lo que fuera, es producto de Satanás. Y un texto más, Jeremías 8:8. ¿Cómo decís? Nosotros somos sabios y la ley de Jehová está con nosotros. Ciertamente ha cambiado en mentira la pluma mentirosa de los escribas. ¿Y cuántas Biblias hay hoy que ustedes no deben leer? Ustedes pueden leer si quieren por diversión, pero la Biblia no se debe leer por diversión. Es la palabra de Dios. Bien, finalizamos con una serie de preguntas. Uno, ¿quién cree usted hace que una madre lleve a su propio hijo a un lugar de increíble tormento para el bebé cuando aún éste está en su vientre? ¿Quién la despoja de toda sensibilidad a esa madre de lo que la Biblia llama afecto natural, producto del diablo? Dos, ¿quién está detrás de cada alcohólico, drogadicto, estafador, homicida, degenerado y adúltero? Esto es otra marca registrada de Satanás. Tres, ¿quién está detrás de cada uno de los fundadores de tantas sectas que cuentan con suficientes verdades como para engañar a los ingenuos? Cuatro, ¿quién está detrás de tantas muertes de jóvenes debido al SIDA, las drogas y los suicidios? Cinco, ¿quién está detrás de cada culto idolátrico? Seis, ¿quién está detrás de cada divorcio, separación y tanta desgracia para tantos pequeños inocentes que repentinamente se ven privados de uno de los padres y no tienen idea de lo que está pasando? Siete, ¿quién se encarga de destruir sistemáticamente a los matrimonios que se prometieron lealtad para toda la vida? ¿Eran todos ellos unos hipócritas? ¿No tenían intenciones de vivir toda su vida juntos? Octavo, ¿quién tan sutilmente pervirtió la música, convirtiendo el arte musical en alarido de demonios y al Señor de la gloria en una caricatura blasfema? ¿Quién está detrás de eso? Nueve, ¿quién está detrás de cada marcha fúnebre cuando un cuerpo más recibe sepultura? ¿Quién inventó la muerte? Diez, ¿quién es el inventor de ese otro evangelio? Otros evangelios, plural también. Once, ¿quién es el fabricante de huérfanos, viudas, divorciados, separados e irreconciliables? Satanás. Doce, ¿quién está detrás de cada mentira, falsificación, engaño e injusticia? En su reino no hay amor, ni gracia, ni perdón, ni vida, ni esperanza alguna. Pero él ha sido derrotado. No le vamos a dar tanto crédito. Antes de terminar, yo quiero decir algo también a nuestro favor. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, 1 Corintios 15, 26. Y esta es el arma más poderosa de Satanás, la muerte. La muerte ya ha sido vencida, pero será desarraigada definitivamente en sus tres formas. Digamos, no habrá más nacimientos en pecados, no habrá muerte por enfermedad, accidente o vejez, no habrá más muerte o amenaza de ella por la eternidad. Así que la victoria de la vida es absolutamente segura, por más que Satanás haya tenido tanto auge. La victoria la obtuvimos mediante aquel que venció la muerte. Oiga Romanos 8:37. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Cuál será el fin de semejante adversario? ¿Qué es lo que le espera a este individuo de quien hemos hablado ya por más de un domingo? La respuesta está en Apocalipsis 20:10 y dice esto: y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Apocalipsis 20:10. Este es el paradero de él. Si usted, que escucha la palabra, que seguramente entiende lo suficiente para poder tomar una decisión, no escapa de las garras de él, porque está en usted hacerlo o no, usted irá a parar exactamente en el mismo lugar, en el lago de fuego por la eternidad. ¿Y sabe con quién estará allí? Hay un triunvirato allí: Satanás, el anticristo y el falso profeta. Esta es la trinidad diabólica. Él es un imitador de primera. Y usted va a estar allí, y va a estar por la eternidad. Y lo notable es que cuando habla de la eternidad en el cielo, no dice por siglos de los siglos. Un siglo son 100 años. Quiere decir que la gente será incluso atormentada, torturada, cuando recordará: ya he pasado 100 años aquí, ya van 200, ya van 1000, ya van 500, ya van millones, y todavía estará, y no habrá posibilidad de salvación. Usted dirá: yo no creo eso. ¿Sabe de dónde viene eso? Ya sabe, del jefe de Serpi. Bueno, usted dirá: pero habrá Serpo también. Sí, yo le di ese nombre porque me parece que cupo bien dentro de esta lección. Nuestro Padre, te agradecemos por tu palabra. Permite que la llevemos en nuestro corazón y hagamos los arreglos necesarios, los que somos cristianos, para no dejarnos arrastrar por el enemigo de nuestras almas. Y para aquellos que tal vez no te conocen, que no pierdan más el tiempo, porque no ganarán realmente nada. Él no tiene nada que ofrecer. Él pretende ofrecer mucho, pero lo quita todo y engaña, porque ese es su oficio. Guárdanos pues en el nombre de Jesús. Amén.